Le vamos a dar la bienvenida a Tobías Etienne. ¿Cómo estás, Tobías? Muy bien, gracias. Y a Carlos Benedetto. Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? Buen día, otra vez por acá. Sí, bueno, fracking. Nos quieren decir, Carlos, que es lo mismo que se viene usando, la estimulación hidráulica que se usa para el petróleo convencional, es lo mismo que se está usando para la lengua de vaca muerta que nos toca a los mendocinos. Bueno, eso es algo que es uno de los argumentos que suele usar alguna gente para justificar esto, ¿no? Pero como si esto se está haciendo desde hace 60 años que vienen a protestar ahora, ¿no? No es así, eso confunde a la gente. Es lo mismo que nos acusan de ser antimineros a quienes nos oponemos a la mega minería extractivista, que no es lo mismo que oponerse a la minería en general, ¿no? Entonces siempre con ese argumento de vivimos de la minería, si no estaríamos viviendo en las cuevas, que la minería, y sí, nadie niega el valor que tuvo la minería históricamente y que va a seguir teniendo. Pero una cosa es la minería sustentable, otra cosa es la minería contaminante, otra cosa es la minería que usa mucha cantidad de agua en un lugar donde el agua es escasa, otra cosa es la minería de capitales extranjeros que no desarrolla industrias en el país, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, con el fracking pasa algo parecido. Se dice que no, esto es algo nuevo que lo han metido por la ventana. Que en algunos países del mundo está prohibido. Ha provocado problemas de contaminación de aguas con gas. En Australia hay denuncias, en Estados Unidos. Ha provocado movimientos de tierra. Esa es la parte ambiental, pero lo que nosotros ponemos el acento desde la Federación de Espeleología es que no nos contestan a los pedidos de informes sobre qué va a pasar con las aguas, porque las aguas subterráneas son las que forman lo que nosotros llamamos sistemas kársticos, o sea, que son las cuevas. Por ejemplo, el Pozo de las Ánimas en Malargüe es un karst, o sea que es el producto de la acción del agua sobre la roca soluble en la profundidad que ha formado ese paisaje tan particular. Bueno, está lleno de esas formaciones en la región y hay una cantidad de cuevas que afloran en la región y hay un patrimonio espeleológico muy importante. Las cavernas tienen un gran valor científico. Y están formadas por el agua, entonces todo lo que ocurra en las aguas subterráneas nos preocupa y por eso es que empezamos a pedir información y nos retasean la información. Y así fue que metimos un amparo que llegó en febrero del año pasado, llegó a la Suprema Corte y todavía está ahí. O sea que si vos me decís qué es lo que ustedes saben, es que el problema es ese, que no sabemos nada porque no nos informan nada. Acá las autoridades están violando el artículo 41 de la Constitución Nacional que obliga a hacer pública la información ambiental. Por ejemplo, queremos saber, lo comentábamos antes fuera del micrófono, irrigación. A ver, que nos diga que cuánta agua se va a usar, por qué. ¿Por qué destinar tanta cantidad de agua? ¿O por qué, por ejemplo, se rechaza el informe de General Alvear, el informe sectorial de General Alvear, que habla de cuencas hídricas y que cómo puede afectar el emprendimiento del trébol en Puesto Roja que está en Malargüe? Y le rechazan el informe a General Alvear, como nos rechazaron el informe a nosotros, donde decimos que hay que hacer estudios de hidrogeología y de hidrogeología kárstica que no se hicieron, no los hemos visto, y si los hay los escondieron, y si los escondieron habrá que ver por qué los escondieron. Bueno, y lo rechazan porque ellos dicen que el emprendimiento va a estar en Malargüe y que Alvear no tiene nada que opinar. Entonces nosotros decimos, sí, el emprendimiento está en Malargüe, pero afectaría a la cuenca hídrica, que no es Malargüe solamente, es Malargüe, San Rafael, Alvear y hasta La Pampa. Bueno, se da ese debate que parece un diálogo de sordos porque pareciera que hay una decisión de no escuchar. Por ahí reconocen, hasta el mismo gobernador se jactó de que en Estados Unidos prohibieron algo, el fracking, o sea, si prohibieron, será por algo será, que nosotros lo resolvimos como un decreto, como jactándose de que acá estamos gobernando a los puros decretazos, como si eso fuese una hazaña, y no lo es. Es antidemocrático. Ahí va el problema. Han reconocido esas cosas, o sea, han reconocido que en otro país es un fracaso, pero que acá seguimos adelante igual. Han reconocido por ahí que se usan trazadores radiactivos, que son sustancias radiactivas que se meten en esa agua que se inyecta, porque después van desde la superficie viendo hasta dónde llegó la perforación. Entonces nosotros preguntamos, ¿cómo entraron esos trazadores radiactivos? ¿Qué son residuos? ¿Qué son? Porque la Constitución Nacional prohíbe el ingreso de residuos radiactivos al país. ¿De dónde vienen? ¿Por qué lugar de la provincia entraron? ¿Cómo se están usando? Nada, no te informan nada. Entonces hay todo un problema de sordera, de por un lado convocatoria al diálogo, pero después resulta que el diálogo es como la audiencia del Día de los Inocentes en el 2017, que fue una fantochada, no sirvió para nada. Eso fue un simulacro de diálogo, pero en el fondo hay una decisión de hacer cosas que de la que no se informa nada y no se quiere informar. Cuando no te informan es porque ya tenés derecho a sospechar de que por algo será, ¿no?